Y nos tenemos que ir, son las 12:06. La mañana se fue de una manera tremendamente apurada, ¿eh? Mañana que compartimos con vos, aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, con todos nuestros oyentes también a través de la106.com y también a través de allí la aplicación, el tuning, 800 y pico iban hoy. Así que saludos, para todos los que nos escuchan a través del Dune 860 y algo. Les mandamos un saludo enorme. Nos despedimos, claro. Entrégate a la música, ¿eh? A la tarde vamos a estar compartiendo con vos toda la música. El 21 y el 22 vamos a tener una programación especial, ¿eh? Bien arriba con la música de la radio. Por supuesto, aparte festejando que cambió el pronóstico, porque iba a llover el 21 y ahora parece que no, por suerte. La primavera va a arrancar a las 5 de la tarde del 22, el equinoccio de primavera. Arranca este año a las 5 de la tarde del 22 de septiembre. Vamos a ver quién se lleva los regalos. El regalo de hoy, en realidad, es el regalo espectacular de Aguamarina Spa Boutique, que es una sesión de relax con cromoterapia. Aguamarina, que son expertos en tratamientos de lifting, maquillaje, ducha escocesa, masaje Vichy. Pégate una vuelta por López Serrano 3233. Conoce todos los servicios que tiene Aguamarina, que son muchísimos, que son exclusivamente para vos. O la llamás a Natalia para sacar un turno, 2345-686781. ¿Quién se lleva el regalo? Nos escribió con triple chance, casi en el límite, ahí a las 9:28:53. Y se ganó el sorteo de hoy. Silvia de Saladillo va a ir a disfrutar de esta sesión de relax con cromoterapia allí, a Aguamarina Spa Boutique. Ella se va a Aguamarina y yo me voy a la farmacia, dale. Presenta Farmacia Cartelier. Farmacia Cartelier, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región en este 19 de septiembre. En Saladillo, Farmacia Manzano. En tanto que en 25 de mayo, Farmacia, hoy, Farmacia Argentina. En Roque Pérez, hoy, Salinas. Y en General Alvear, Farmacia Celillo. Presentó Farmacia Cartelier, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales. Perfumería, anexos, Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelier@coopsal.com.ar. Títulos. Compartimos los principales títulos en este mediodía con una temperatura ya de 20 grados, con una presión atmosférica de 1015.3 milibares y una humedad del 58%. Presentaron el libro Isidro Quesada, fue el viernes y tuvo lugar en la Casa de la Cultura de 25 de mayo la presentación del libro Isidro Quesada, que reunió las narraciones del sexto concurso de cuento y poesía Juan Isidro Quesada, edición 2016. Se entregaron ejemplares a todos los participantes. En la entrega se abrió la séptima edición de este concurso bonaerense que visibiliza 25 de mayo y es un disparador de arte. En Saladillo intensifican los controles en las panaderías. La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Saladillo recordó que al momento de la inspección de las panaderías van a solicitar habilitación municipal de comercio, libreta sanitaria de todo el personal en vigencia, control de plagas, condiciones higiénicas y habilitación vehicular de sustancias alimenticias en el caso de que hagan reparto de sus productos. Le advirtieron a los panaderos: evite inconvenientes, reúna la documentación. Nos vamos al ámbito nacional e internacional. El huracán María arrasó Dominica y se dirige a Islas Vírgenes y Puerto Rico. Por suerte perdió algo de fuerza en su paso por la isla caribeña, lo que hizo bajar su nivel de intensidad a categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Temer en Brasil tiene coincidencias absolutas con Trump por Venezuela. El presidente brasileño se mostró de acuerdo con las posiciones expresadas por su par norteamericano. A Paraguay nos vamos. Uruguay le da asilo a 4 jóvenes por presunta persecución política. Los 4 jóvenes, militantes del Partido Liberal Radical Auténtico, viajaron en junio e iniciaron los trámites para el asilo, luego de que la justicia de su país los acusara de participar en incidentes violentos del último 31 de marzo, en los que, entre otros hechos, se incendió parte del edificio del Congreso. Recordemos entonces que Uruguay le concede asilo político a 4 jóvenes paraguayos. Un general reivindicó la dictadura y defendió una posible intervención militar para la crisis. Esto fue en Brasil. El general Antonio Mourão, secretario de Finanzas del ejército brasileño, reivindicó la dictadura de 1964 en Brasil. Cuba pospone un mes las elecciones por secuelas de Irma. Los comicios, que debían tener lugar el 22 de octubre, pasarán al 26 de noviembre. En Alemania, los hackers le donaron un programa para evitar manipulación electoral. Piratas informáticos detectaron, tras pocas horas, fallos en varios intentos del fabricante del programa en cuestión y ofrecieron poner a disposición una solución para subsanarlo. El Senado aprueba un presupuesto de defensa de 700 mil millones de dólares en Estados Unidos. Amplían el presupuesto con 89 votos a favor y 8 en contra. La Cámara Alta aprobó el proyecto que prevé destinar 8.500 millones de dólares a la defensa antimisil en plena escalada de tensiones con Corea del Norte. Fútbol, Estudiantes busca avanzar ante Nacional de Paraguay. Estudiantes de La Plata, que no tiene una línea de juego definida por la Copa Sudamericana, van a estar jugando desde las 19:15 con arbitraje de un brasileño. Más información de la provincia de Buenos Aires. Expresan preocupación por un posible impacto de las inundaciones bonaerenses en los precios de los alimentos. La titular del Centro de Educación al Consumidor informó hoy que ve con mucha preocupación la posibilidad de que haya alimentos que suban derivando granos y lácteos tras las inundaciones que afectan a los campos en la provincia de Buenos Aires. Hay un proyecto de ley que busca pasar el Día del Niño a noviembre. El Senado votó el pasado 7 de septiembre a favor de una ley para que el 24 de agosto se agasaje a padres, y debido a las quejas de las cámaras industriales y comerciales que consideran que cambiar el Día del Niño. Alertaron del posible impacto negativo en el consumo si ambas fechas comparten el mes. Hace un ratito la escuchaste, un vidente predijo qué va a ocurrir con Argentina, Chile y Perú en las eliminatorias rumbo a Rusia. Se trata de Aura Sanchinelli, que anticipó que el seleccionado se va a quedar con la clasificación directa al próximo Mundial, cual terminará en repechaje y el equipo que tendrá que mirarlo por televisión. Fue en un programa de Jaime Bailey. Fue muy clara para el destino de Argentina y Chile. Aseguró que los chilenos tendrán que ver el próximo Mundial por televisión y que los dirigidos por Sampaoli van a avanzar en forma directa. Por el faltante de 300 millones de pesos, allanaron la sede del ESMATA. Fue por una sentencia interna en la obra social. El juez federal de Junín ordenó el procedimiento. A 3 días del partido cambiaron el árbitro para River por la Libertadores. La Conmebol anunció la modificación del juez para el trascendental encuentro por los cuartos de final por una inesperada razón. Están revisando varios referís de la Sudamericana para implementar tecnología. Van a estar reemplazando al juez de River, Wiltersmann, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Con el tiempo justo se prepara Puerto Rico para recibir al huracán María. Este miércoles está previsto que el ciclón de categoría 5, que ahora está en 4, toque tierra nuevamente. Familiares y organismos de derechos humanos marcharon por la aparición con vida de Jorge Julio López. Estamos pidiendo por mi viejo y por Santiago Maldonado, dijo el hijo de López al encabezar el acto por 11 años de la desaparición de su padre. Está subiendo el dólar. Una mayor demanda impulsa el dólar, que trepa más de 10 centavos. en este momento se está cotizando con una suba de 0.5%. Para la compra, 17 pesos. Para la venta, 17.40. En tanto que el Blue está casi rozando los 18 pesos, 17.99 para la compra, 18.04 para la venta en el mercado marginal. Reitero, Banco Nación, 17 para la compra, 17.40 para la venta. Pronóstico para hoy, estamos a 4 de la máxima estimada, máxima de 24 grados con una mínima de 15, apenas brisa del noroeste en la jornada de hoy. Para mañana miércoles esperamos una máxima de 20, una mínima de 10 y 80% de probabilidad de precipitaciones durante la mañana, con viento del sud-sudeste con ráfagas por momentos a 28 kilómetros por hora. Nos vamos al jueves 21 con una máxima de 17 y una mínima de 4, viento que seguirá soplando del sud-sudeste con disminución de su velocidad hacia los 15 kilómetros por hora. Un cielo parcialmente cubierto para la próxima primavera. 17 de máxima con una mínima de 4. El viernes, día en que realmente empieza la primavera astronómica a las 5 de la tarde, tendremos una temperatura máxima de 19, una mínima de 6 y viento del norte con ráfagas por momento de 11 kilómetros por hora. Sábado con una máxima de 22, sensación térmica de 27. Muy, muy soleado para el próximo sábado. Esperamos un muy lindo día, con 22 de máxima y apenas una brisa del sud-sudeste a 7 kilómetros por hora. Vamos a ver qué pasa el domingo. El domingo esperamos también un lindo día para este próximo domingo con una máxima de 23 grados y una mínima de 10 y un poquito de viento girando al noreste con ráfagas por momentos de entre 15 y 22 kilómetros por hora. En este momento la temperatura es de 21 grados, la humedad 55%, la presión 1015.2 milibares, la sensación térmica 19 grados y viento del norte a 13 kilómetros por hora. Te reitero, la actual 21 grados. Nos reencontramos mañana, si tenés ganas, aquí en el aire de la radio para compartir el codito de la semana. El previernes va a ser. Hacemos un viernes en el medio de la semana, mañana miércoles. Te espero. Acordate, hoy a las 4 viene Nati con Top Hits. Chao, hasta mañana. Mi nombre es Natalia Ferlaini y tengo muchas ganas de presentarte la mejor música. Ranking Nacional de Difusión Europe Parade. Canciones Reto, todo va a estar sonando acompañándote en tu trabajo, en tu casa, en tu regreso a casa. Todo en Top Hits, por supuesto, que nos encontramos aquí en tu radio. Un beso grande. Las tardes de las 106 tienen Top Hits con la conducción de Natalia Ferlaini. De lunes a viernes.